Muy bien, ahí estamos. Estábamos tan entretenida con la querida Marta Basualdo charlando en privado. Ya fue la presentación con Sanadores del Alma. Gracias ahí. Saben que estaba cambiando la foto de perfil, le decía a Marta, porque me daba frío verme en la foto de mangas cortas. Bienvenida, Martita, ¿cómo andamos? Hola, buen día. Muy bien, esto es. Marta Basualdo, para la gente que no lo sabe, quizás sos primer día que escuchás el programa, es psicóloga, numeróloga y está en Sanadores del Alma. Es maravilloso tenerla acá porque como psicóloga, numeróloga, nos puede mostrar diferentes aspectos. Y me decía que venía escuchando lo de el me doy permiso. Me doy permiso, sí. ¿Qué es bueno? Elijo y me doy permiso, fueron las dos palabras que me quedaron resonando. Bien. Y vos como que leías, porque bueno, está todo conectado, un poco lo que decía, qué bueno que hoy marcabas la apertura en las charlas con terapeutas, porque como psicóloga yo te quería estrujar. Hay palabras que las decimos tan inconscientemente. Sí, inconscientemente, y no nos damos cuenta y cómo determinamos además con nuestras palabras. Sí, sí. No olvidemos que nuestros pensamientos crean. Tú lo has creído, tú lo has creado. Exactamente. Entonces, cuando yo digo, me resonaba porque digo, cuando digo elijo, en cierta forma estoy como tomando las riendas de mi destino, de lo que quiero, de quién soy. Y en el me doy permiso, a mí me resonaba también como también una forma de elegir, pero a su vez también como agradecer a quienes me han formado con sus creencias, con su forma, ¿no es cierto? Sí. Pero también es como decirles gracias por lo que me dieron. Uh-huh. Pero ahora elijo, permítanme. Exacto. También, no solo el permiso que me doy a mí misma, sino también lo me surgió como el permiso que le pido tal vez a mis ancestros, uh-huh, a mis padres, sí, quienes me criaron, para ser distinto, para ser diferente. Uh-huh. ¿Mm? Sin culpa, por eso me libera hasta de la culpa. Porque me doy permiso. Es muy común que veamos a alguien que hasta, bueno, vos te das cuenta, va perdiendo la energía porque sí, deja todo en una situación, en un momento, con una persona, por... A ver, nos pasa a todos, sí, hasta que aprendemos la lección. Hasta que aprendemos la lección. Mismo querer hacerle entender a alguien algo. Sí. ¿Por qué tenemos que desgastarnos? Si no, a ver, tiene sentido si la otra persona no está preparada para ver o escuchar, bendigamos, agradezcamos y seguir. Sí, pero no quedarnos, a querer que el otro modifique o el otro cambie. Incluso, bueno, yo lo veo cuando miro en numerología. Hay uno de los números kármicos que justamente el karma es modificar. Uh-huh. Esta tendencia a querer cambiar al otro, aún con mi mejor intención. Claro. Yo puedo ver algo en vos, ¿no es cierto? Sí. Y sugerirte y decirte y volverte a decir, pero es lo que de acuerdo a este número no debo hacer. Porque si no, me terminan pasando cosas negativas e imprevistas e insólitas. ¿Y cuál es ese número? El karma del 19. El 19. Del 19. Inclusive el mensaje del número es, nunca más quieras cambiar a nadie, ni aún con tu mejor intención. Y el 19 es, por ejemplo, puede estar en la fecha del día o puede estar en la fecha o en el nombre también, o en otra de las, digamos, como se hace, es una, en realidad tiene todo un procedimiento la numerología, está bien. En el procedimiento lo puedo detectar en otra parte, ¿no es cierto? No necesariamente que esté, por ejemplo, en el 1973 como en el mío. Claro. Pero lo tengo. Claro. Está ahí como muy visible, digamos. Claro. Claro, uh-huh. Por eso es importante ver, y de acuerdo a... Hay distintas formas, ¿no es cierto? Por eso uno entra en internet y dice, sume y obtendrá el resultado, ¿no es cierto? Es un uh-huh. resultado parcial, en realidad. Sí, sí, sí. Porque, en realidad, cuando uno hace numerología, uno tiene una plantilla de números. Ajá. Uh-huh. Y la cuestión es aprender a relacionarlos. Claro. Porque los números son energías contrapuestas, tienen. Uh-huh. Un uno es una energía yang, una energía que tiene que ver con una energía de acción. Uh-huh. ¿Mm? Mientras que el 2 es una energía yin, una energía más pasiva, si vamos a comparar masculino y femenino. Claro. ¿Mm? Entonces hay que interpretar, hay que relacionar el número para poder entender desde dónde me está invitando a hacer el cambio. Bien. A esto, si voy relacionando con esta palabra, hasta de dónde elijo hacer el cambio. Uh-huh. A veces decimos que queremos hacer un cambio, pero hasta que no tomemos una decisión, que sería en cierto modo elegir, Eso. No puedo operar ningún cambio. Sí, por eso decía hace rato, ¿cuánto tiempo más elegís seguir estando del lado de la enfermedad o del lado de la salud? Si yo elijo la enfermedad, la salud va a estar ausente. Sí, sí. Si yo elijo la alegría, la tristeza se borra. Sí. Si yo elijo la alegría, la cama no la voy a ver para estar acostada. Pues la gente deprimida, ¿qué elige? Irse a la cama. Irse a la cama. Sí, y es una elección también, ¿no es cierto? Es una elección. Creo que por ahí, por eso, también es como aprendizaje esto que vos planteabas hace un momento. Porque insisto en el otro, en que hace esto, hace aquello, que esto te va a venir bien. Y a veces, en mi experiencia personal, diría también, lo que a mí puede haberme hecho bien, no quiere decir que a otro le pueda venir bien también. Es cierto. Inclusive en numerología yo sé que cuando aparecen determinados números en una persona que conozco, supongamos, sé que no va a aceptar escuchar la carta numerológica, sé que no va a aceptar escucharme lo que le pueda decir. Claro. Entonces, bueno, y no intento forzar a nada, simplemente dejo. Bien. ¿Mm? Porque además por haberme visto en mi numerología, ¿no es cierto? Yo también tengo ese número del 19, el karma del 19. Entonces, cuando elegí aprender otra cosa, cuando elegí querer ser de otra manera, escuchando también a los números. A veces queremos desde algún lugar decir o ser, digo, soy como yo quiero. Claro, ¿no? Sí, sí. Pero la numerología tal vez me ayuda a mirar y decir desde dónde me está mi misión o destino, o el modo de vincularme, como dice la numerología, me está indicando, invitando a ir por otro lado, por el cual me resisto. Tal cual. O sea, es que ¿se puede ir cambiando el año a año? Lo único que cambia en la numerología... uno hace una carta numerológica y lo que va a variar va a ser el año personal. Bien. O sea, este año supongamos la vibración del número, supongamos que es para ser más comunicativo, más expresivo, más sociable. Y tal vez el año que viene ya con otra vibración. Vos nos dijiste que justo estuviste el primer programa. Sí. Que este es, al ser un año 9, es un año importante. Sí. ¿Qué significa el 9? Recordánoslo. El 9 es un año sobre todo para hacer un balance. Es como, figurativamente, sería como si yo voy a mi placar y miro y digo, ¿qué cosas ya no utilizo para desprenderme de estas cosas, para soltarlas? Bien. ¿Y para qué voy a soltar? Y voy a soltar para que venga algo nuevo a mi vida. Perfecto. No puedo recibir cosas nuevas si no voy como limpiando, soltando. Entonces, soltar para hacer un comienzo. Y sobre todo un año para vivir desde el amor y desde la comprensión. Pero eso digo en esto y recalco. El amor y la comprensión primero de mí mismo. Aceptándome con los aspectos que tengo. Por eso cuando hablo en numerología digo, nos vamos a conocer y nos vamos a aceptar y amar con ambos aspectos, por ahí digo la luz y la sombra, lo positivo y lo negativo, esto de lo que hablabas vos recién. Si tengo, en definitiva, ¿qué actitud tengo frente a la vida? ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Y ¿Qué? A cuánto adhiero también cuando viene alguien y me dice, viste que esto, que aquello, que lo otro, y yo digo, bueno, y a lo mejor voy a adherir a lo que me está diciendo para no quedar mal. Pasa que a veces eso... ¿Cuántas veces hice algo que no sentí? ¿Sí? Deseo que hoy nos preguntemos todos esto, porque a todos nos pasa en determinado momento que nos cuesta decir no. No. ¿Y si se enoja? ¿Y si se enoja? Esa es la primera. ¿Y si no me quiere más? Esa es. ¿Y bueno, si se termina? Porque hay una época en que ya pasó, el, por ejemplo, ya pasó el no me, y si no me quiere más, y te viene el otro, y pasa esa frase y te viene otra. Y siempre es como encontrar una excusa para poder seguir agradando a otro. Exacto. ¿Y cuándo me voy a agradar a mí misma? A mí mismo. Por eso a veces preguntan, ¿y cómo se hace? Y cuando, cuando uno dice, y atendiéndote a vos mismo, queriéndote, y por ahí es como que no se entiende. Y es, son estas pequeñas acciones, estas cosas. Hasta haciendo algo que a mí me guste. Hasta dándome lugar, hoy por hoy, ¿no es cierto? Y lo veo a veces en personas, ¿no es cierto? Que ya tienen una determinada edad y han centrado, ¿cómo diríamos? Si tenemos un cuánto de energía de 100%, sí, el 100% lo pusieron en el trabajo nada más. Uh-huh. Entonces, el trabajo que termina pasando se convierte en una carga. Es como sí, todo, es como si yo el 100% lo pusiera en ser ama de casa, supongamos. Va a llegar un momento en que no voy a querer, no me va a agradar tanto la tarea. ¿Por qué? Porque no distribuyo este 100% entre la casa, el trabajo, lo que me gusta, porque lo, en aquello que yo hago y que a mí me gusta es donde yo encuentro mi destino, mi misión en la vida, porque eso es lo que a mí me da placer. Entonces es ahí donde yo refuerzo y digo, vine a hacer esto. Y empiezo a sentir placer desde ahí y a sentir placer en todo lo que voy haciendo. Y es muy triste escuchar a alguien que me pasó a principio, terminando el año pasado, con alguien que me reencuentro después de muchos, muchos años, cerca de 25. Sí. Época de la secundaria. Sí. Y con esa miradita me dijo en un momento, ¿cómo se hace para ser feliz? Entonces yo le dije, pero vos no sos feliz con la familia hermosa que tenés. Uh-huh. Ya hijos grandes. Sí. Y un marido que la ama. Y dice, yo elegí quedarme en casa y creo que me equivoqué. Claro. A ver, ojo, que no estaba renegando de la familia. No, no, pero es el hecho de que algo le faltaba tal vez. ¿Por cuando qué no te seguí dijo estudiando? Claro, claro. Eso es. Claro. Entonces, a lo mejor, fíjate vos que hoy es el día de la maestra jardinera o de los jardines de infantes. Por ahí se la mira como una profesión. Ah, bueno, estudiate por lo menos maestra jardinera, te ha dicho alguien. Sí, como... Porque es como cortita y que sí, tenés, sí, podés llegar a tener rápida salida laboral. Pero ¿por qué no decís, por qué no estudio lo que realmente quiero? Lo que me gusta. Lo que me gusta. Lo que me gusta. Y me doy permiso, sí, y elijo. Sí, porque es como una descalificación, ¿no es cierto? Tal y en cual. Realidad tal vez también en digamos, el mandato familiar es como que, bueno, si tu padre es médico, vos tenés que ser médico. Y capaz que sí, este hijo quiere ser chef. Exacto. Sí, ha pasado. Entonces su alma va a vibrar siendo chef. Sí. Porque como médico no va a sentir el mismo placer y la misma pasión en no, lo que haga. No. Entonces también por ahí tiene que ver esto de desprendernos de estos mandatos, darme permiso que yo decía recién, como también en cierto modo agradezco, les agradezco lo que me dieron, pero también permítanme, porque me estoy permitiendo sí, ser quien quiero ser, más allá de lo que me implique. A veces no queremos alejarnos de personas o salirnos de ciertas situaciones porque y si esto se termina, y si aquello, y si lo otro. A veces no vemos, cuando estamos más conscientes y más atentos, podemos ver hasta en las situaciones que no nos agradan que hay un aprendizaje. Uh-huh. Hasta salir de determinados lugares en el tiempo a mí me ha permitido ver cómo he podido levantar, hacer mi propio vuelo en realidad. Porque si no sentía que estando en ese lugar era como que era un pájaro que miraba para volar pero no podía volar. Tal cual. Y cuando salí de ese lugar pude desplegarme. Bien. Pude ser también un poco más quien quiero ser. Porque no digo que plenamente uno dice, sí, yo soy quien se me da la gana ser. Porque existen estas cosas. Lo que pasa es que uno va tomando como más conciencia, me voy dando más cuenta. Eso es. Que, por eso es estar más atentos, tal cual, más enfocados. Cuando vos hace un rato pedías que la gente dijera qué cosa linda me pasó en la semana. Si estoy atento puedo ver, a mí me pasó atendiendo a una persona que estaba en la cama y que está con su energía vital bastante baja, ¿no? Uh-huh. Y me hablaba en lo que podía y bueno, decidí decirle, bueno, vengo otro día, uh-huh. porque sentía que no podía. Y antes de retirarme, le toqué las piernas uh-huh. y los pies y le decía porque no me veía. Y la tocaba y le digo, ¿me siente? Y me dice, sí. Y me dijo una frase que realmente me dejó, fue como si me hubieran abierto el corazón, porque me dijo, gracias por el cariño. Oh, y ahí me di cuenta, dije yo, esto es una cosa linda que me acaba de pasar. Porque por lo menos en algún momento, creo que uno puede desde otro lugar darse cuenta que tal vez, viste esto que hablábamos, yo le quiero decir al otro, vos tenés que hacer esto y cambiar y cambiar. Y simplemente fue un gesto. A veces el otro no está necesitando ni reproches ni nada, porque está ya con su propia cruz sin saber, ve. Si a nosotros nos pasa que vemos, no vemos puertas de salida. Imagínense una persona que está, bien marcabas, baja de energía. Sí, baja de energía. Es muy difícil que vea en ese estado. Además que no, ella tiene pérdida de la vista parcial, digamos, entonces no me distingue nítidamente, uh-huh. pero sí distingue, ¿no es cierto?, esto que pude hacer, ¿no es cierto? Desde algún lugar busqué conectarme con ella. Bonita. Y para mí fue, cuando preguntabas esto, dije, eso fue una cosa que a mí me pasó y que en realidad me gratificó y dije, bueno, pude desde algún lugar también gratificar al otro. Y en eso que, bueno, fíjate vos, Marta, lo ves en una situación así, pero si vamos al diario, sí, me siento plena y elijo todas las noches ir y compartir cama con mis hijos un ratito hasta que se duermen. También. Decime si no es bello, sí, porque real. Hoy tienen 6 y 9 años. Y ya después no vuelven los 6 y 9 años. No viene más. ¿No? Esa etapa es maravillosa, que te pidan un cuento. Porque pasé la etapa en que lo veía como un peso, porque decía, a todos nos pasa que estás cansado, que te pidan eso. Entonces cuando uno cambia la mirada y madura, porque eso es madura, dice, ¡qué bonito! Sí. ¡Qué maravilloso! Y uno se siente pleno. Y reconforta el alma poder vivir ese momento. Claro, sencillo. Porque estás presente en este momento, en esa situación que estás viviendo. Entonces eso te provoca mucho placer. Claro. No estás tocando a tu hijo y estás abrazándolo y pensando en qué va a pasar mañana, lo que pasó ayer. Estás en ese aquí y ahora. Estás en ese aquí y ahora disfrutando. Cuando uno está así, está plenamente en todo su sentir, en su alma. Sí. Entonces a veces hay cosas, hasta esta elección, hasta esta situación de elegir, ¿no es cierto? Uh-huh. Ayer recuerdo así en la tarde, terminé antes y dije, bueno, mi madre, que tiene 88 años, ella transcurre su vida de otra manera, pero dije, me voy a ir el disfrute, voy a esto. Puedo ir varias veces a estar con ella, ¿no es cierto? Pero ayer sentí especial disfrute porque dije, me voy a ir a tomar unos mates con ella. Qué lindo. Me fui, estuvimos ahí las dos, pero destaco esto porque también fue una de las cosas lindas. Por supuesto. En las que yo me sentí con mucho placer. Más allá de que yo la veo diariamente, ¿no es cierto? Varias veces. Sí, sí. Pero ese momento particular lo destaco porque fue como que me desocupé temprano y tenía la opción de elegir y hacer otras cosas, pero elegí esto. Es hermoso. Fue lo que, como que en cierto modo, por ahí cuando, por eso digo, cuando pregunta a alguien, y bueno, ¿y cómo? También desde estas cosas que uno hace, ¿no es cierto? Que también tiene que ver conmigo. Sí, sí. Porque sí. En realidad es como elegirme a mí misma a estar conmigo también. Tal cual. No olvidemos que he ido a estar con la persona que me dio vida. Tal cual. Y también el atender, el estar bien con ella, hace que yo esté bien conmigo. Siempre. De verdad que sí. Claro, y cuando nosotros estamos bien, estamos plenos, dispuestos. Sí. Podemos elegir también desde otro lugar. A veces el elegir El elegir implica un duelo. Un duelo por lo que no puedo elegir. No puedo elegir, si tengo que elegir una carrera, tengo que hacer el duelo por la que no elijo. Pero en el tiempo uno va manifestando o va confirmando esta elección. O bien, como decía tu amiga, que yo creo que también ahí está, siento que me equivoqué eligiendo tal cosa. Bueno, me equivoqué y me doy permiso para equivocarme. Y hoy es tarde. Y eso me permite a mí elegir. Claro, hoy no es tarde, porque si estás viendo algo, claro, es porque a lo mejor, o sea, con todo lo que ya tenés, no hay límites. Hoy quiero que borremos que no hay límites. No, no hay límites. Los límites son mentales y nos transmitieron inconscientemente de que existen límites, pero no los hay. O sea, ¿quién dijo que una persona a los 50 años no puede ir y sentarse a estudiar? No. Si vos lo sentís de verdad, hacelo. Hacelo. Si no lo sentís, no lo hagas. No, no, no. Porque de eso estamos hablando. De eso. Yo tengo tenía una tía en Corrientes que ella comenzó a estudiar de grande. Es más, con 80 años ella era abanderada en la escuela. Ajá. Así que wow. Hasta ese momento, bueno, ella ya ha fallecido y ella andaba hasta en bicicleta. ¡Qué lindo! Acompañaba a sus hijas que trabajaban en un sindicato con lo que era computación, porque había aprendido computación. ¡Qué buena! Entonces, por ahí me pregunto, ¿cuál es el límite? Cuando uno dice, físicamente voy a hablar, estoy vital, tengo todos mis sentidos, por ahí las personas condicionadas, ¿no es cierto?, tal vez por alguna discapacidad física. Sí, sí. Pueden llegar a decir, pero son los menos. No puedo porque tal cosa, ¿no? Porque son los que más buscan superar la discapacidad. Generalmente sí. Y nosotros, ¿no es cierto?, y me incluyo porque en realidad, gracias a Dios, tengo no tengo ninguna discapacidad física y puedo hacer todo lo que puedo. Lógico, ¿no es cierto? No se me va a ocurrir hacer algo que podría haber hecho a los 20 años en cuanto a condiciones físicas. Claro, ¿no? sí. Pero sí hago cosas, ¿no es cierto?, donde yo busco no limitarme. Tal cual. Y reconozco que cuando no hago algo es porque no lo siento, no me agrada. Sí, entonces, uno trata de ser auténtico también con uno, sincero. Y no elijo esto porque en realidad no es porque los demás lo hagan, yo también lo voy a hacer. Eso, como alguien me dijo, está como muy de moda esto de ser vegetariano o de estar en lo holístico, me dice. Sí. Así es que estás en la moda, pero yo no lo hago por moda. No, no. Ahí está el tema. Ahí me está. Dice, sí, pero es que mucha gente, no sé, lo que me encanta cuando veo gente y me encuentro con gente que piensa como yo, pero le dije, no sé por qué lo eligió el otro, yo sé por qué lo elegí yo. Ahí está el tema. Claro. Enfocarnos en nosotros. Enfocarse. Es mucho, hoy por hoy, es enfocarse. Porque si uno no se enfoca, pierde muchas oportunidades de ver situaciones y cosas que a uno le van pasando. De advertir hasta situaciones que te... Esto que decimos, ¿qué me pasó de lindo? Y si yo no estoy enfocada, no estoy atenta, no me doy cuenta. No lo veo, sí, totalmente. Porque estoy pendiente de otras cosas. Y pendiente hoy, me lo dicen en el programa hasta en la de la semana, o sea, a ver, pendiente de la inflación, pendiente de qué pasa en tal o cual programa, pendiente de todo lo que pasa afuera. Sí. Además de los medios, que lo que me muestran los medios televisivos, está lo que yo como en mi vida elegí, que si sos mamá o papá, que estás en esa rutina de los horarios y qué es eso. Entonces llega un momento en que la cabeza no da más. Sí, sí. Entonces, por eso es hoy hacer un parate y decir, a ver, ¿qué estoy eligiendo? Y darme permiso. Son dos palabras que vos marcaste de lo que veníamos hablando y me parece maravilloso y te agradezco porque era completar un poco esta visión como cierre a decir, borremos las culpas. Claro, sí, por eso es como autoliberador, me doy permiso, si uno va un poquito más allá, sí, más profundo, ¿no es cierto? Porque y sacarte una gran mochila. Sí. Es darme, es liberarme de la culpa, pero a su vez yo siento como un agradecimiento. Agradezco esto que me enseñaron, agradezco esto que me dieron para formarme, pero yo elijo ser quien quiero ser. Sí, sí. A veces las personas dicen, y son personas adultas, no estoy hablando de personas de 15 años, tal cual, donde dicen, yo soy así porque a mí me criaron así. Sí. Con lo cual me libero de poder hacer cualquier otra cosa porque eso ya me condicionó. Ajá. ¿Mm? O ya me dijeron que soy así. Sí. Y bueno, y ¿sí? Ese ya me dijeron, o yo ya soy así. O sea, ¿y qué te impide cambiar esta altura de tu claro, vida? Claro, pero esos son los condicionamientos que hacen también. Por ahí leía, anoche estaba leyendo algo con relación a esto, a no rotularse. Uh-huh. A veces tenemos tendencia a decir, yo soy responsable. Sí. O yo soy exigente. Entonces digo, ya me estoy en cierto modo autorrotulando de que soy así. Eso sí es cierto. Entonces, ¿hasta dónde voy a darme un permiso para decir, quiero ser tan exigente? Uh-huh. Quiero elegir que, inclusive en lo que leías, por ahí recuerdo algo que tenía que ver con esto. Con que si quiero, sí, puedo ser exigente, pero tal vez no tan... Claro, no tan no ir a estos extremos de los cuales yo hablaba. Además, esto me permite, si yo no me rotulo, es como flexibilizarme también frente a la vida, porque si yo no me flexibilizo, no puedo hacer cambios, porque estoy como encerrada en una baldosa con todo esto. Y sigo cumpliendo simplemente esto que aprendí, esto que me enseñaron, esto que vi además también, porque nosotros vemos en la casa. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente vuelvo a repetir lo que vi y no elijo. No elijo porque cada uno vino a ser, ¿quién vino a ser con un rumbo distinto, con un camino distinto? Es decir, que con Marta hoy, y cerrando un poco este bloquecito, decimos que ya no pienses más qué es lo que te tocó. Como lo escuché muchas veces. Otra de las expresiones. Mirá lo que me tocó. Tan grande. Sí, no te tocó nada. No. Hoy estás eligiendo y somos responsables de eso. ¿Lo podemos cambiar? Por supuesto que sí. Pero hay que dejar de lado el miedo. El miedo. Que también muchas veces es el que nos impide. Sí, el miedo. Y bueno, la mente nuestra, el miedo, no olvidemos que se origina, nosotros entramos a pensar en algo y ya lo empezamos a agrandar y lo podemos hacer tan grande como nosotros queremos. Sí, sí, sí. O tan chico también como nosotros queremos. Tal cual. Por ahí hay expresiones como que te dicen, ¿cómo están? Y en la lucha, te dicen. Ay, y digo yo, sí, por favor. Son expresiones, ¿no es cierto? Sí. Pero si uno las mira... Que no son conscientes de lo que están diciendo. No son conscientes. Además, es para preguntar e indagar, ¿qué implica para usted vivir en la lucha? Y uno ahí va a obtener mucha información. ¿Qué es lo que es vivir en la lucha? Sí, sí. ¿O es lo que me tocó? A ver, ¿qué te tocó? ¿Por qué te tocó? ¿Quién te dio eso? Claro, a ver. Claro. ¿Y por qué aceptaste? ¿Y hasta dónde uno adhiere a esta lucha, a este me tocó? Son expresiones diarias, pero que son, como siempre digo, hasta los propios dichos. Los dichos son sacados de la experiencia diaria. Diaria, y de lo que escuchamos, porque lo mamamos mucho. ¿Sí? Y sí, pero mirá, fíjate que si no estoy, ¿qué va a pasar? Y dejemos ver qué pasa. Dejemos ver qué pasa. Sí. Córrete un poquito. Sí. Sí, de el ese control, lugar. El control. Sí. Si yo creo, a veces uno cree que controla, porque es una creencia. Sí, porque cuántas veces uno tiene todo ordenado y te llaman por teléfono y surge un imprevisto y nada es como vos habías programado. Y de repente, ¿qué pasa? Y claro, y uno puede, la tecnología nos permite decir, bueno, mando un mensaje y digo la verdad, digo lo que pasó, tuvo un imprevisto. ¿Sí? ¿Y qué te impide? A ver, vos sabés que esto es así. Por eso están buenos los cuatro acuerdos toltecas, no hacer juicio, no tomar nada personal. No. Si el otro pensó otra cosa, no es mi problema. No. Es más, ni me aflige. No me aflige. Por supuesto. Pero llegar a ese estado no es imposible. No. Acá no hay límites de que digamos, pero esto solamente quienes están entrenados porque meditan. No. No. Hacete una rutina diaria. Esto es como... Sí, porque es entrenamiento. Entrenamiento. A veces las personas vienen Y bueno, y escuchan y les impacta cuando uno, cuando escucha, como a mí, ¿no es cierto? A mí me impacta también, como me impactaba en principio, antes de empezar con esto, todo lo que se hablaba y lo nuevo. Y a veces creía uno que era de un día para otro. Sí, sí, sí. Pero bueno, por ahí yo les aclaro, es un proceso. Nadie hace cambios. Hasta el cuerpo se enoja si yo quiero hacer un cambio drástico. De un día para el otro, sí. Entonces es el respeto por mí mismo. Exacto. Y observarme para poderme respetar también. Y observarme con amor. Tal cual. Porque ser amoroso, así como puedo ser a veces muy amoroso con el afuera y sentir que yo al otro le doy. También tengo. También eso que estoy dándole al otro, un poquito decir. Un poquito, no. Digo, porque hasta que yo aprenda, mira, es todo un aprendizaje, sí. Hasta que aprenda a que ese amor también quiero dármelo a mí misma. Exacto. Tengo que permitírmelo. Permitírmelo, por y supuesto. Todos los días elegirlo. Sí, claro, sí. Porque tal vez me acostumbraron a que dar. Vos tenés que dar. Sí. O los mandatos. Las mujeres obedecen a los hombres. Por ahí sí. Lo he escuchado, y aunque por ahí alguno dirá, no, ya no existe. Sí. Todavía hay. Todavía está. Sí, sí. Todavía está. Y esto de que hay que servirlo al hombre. Servirlo al hombre. Servirlo con amor es maravilloso. Sí, sí, sí. Pero no por mandato. No. Yo no me aparto, inclusive, en estas cosas, ¿no es cierto? Yo puedo atender a mi marido y lo siento. Tal cual. No es que me digan, lo debes hacer así. No, yo siento, hasta en el detalle, en el gesto. Tal cual. Que eso es lo que estoy haciendo porque lo siento. Porque lo siento. No, me lo han impuesto. Y si hoy no lo sentí, no lo sentiste. Hoy quisiste estar patita arriba, en el sillón. Claro. O a veces ¿por qué no? Por esta liberación, ¿no es cierto? Tal de cual. La mujer a veces termina diciendo, no voy a hacer eso porque si no va a sentarse y se va a creer esto y aquello y lo otro. Y no están haciendo. No están haciendo lo que sienten tampoco. Tal están haciendo para como para ir al opuesto del exacto. Otro. Exacto. Sí. Es maravilloso. Te agradezco muchísimo. Podemos seguir más y más y más por horas. Pero creo que, a ver, es el mensaje justo. Y hoy tenía pensado entrar más por la parte de numerología. Y por algo se dio así. Sí, yo en esto me dejo fluir. Porque por eso escucho las aperturas. Porque en realidad es como para quienes, van a comprender lo que digo esto, en el sentido de que uno se deja, cuando uno se deja fluir, a veces no es exactamente desde donde uno habla, no es desde el ego, es desde acuerdo a lo que se va presentando. Sí, sí, se va sí. Como que voy fluyendo con la situación, se presentó en esta situación hablar de esto y es maravilloso. Y es maravilloso. Que sí. Porque es lo que hoy se está necesitando en la sociedad. ¿Sí? Ya no vivir más ajustado, hasta en el lugar que, qué sé yo, te corresponde de trabajo. Mucha gente que dice, pero pues sabes que yo quería tener mi propio negocio, pero hoy tengo esto y no puedo más. ¿Pero por qué no podés más? Entonces, por eso mismo el mensaje es tan poderoso hoy. ¿Sí? Y tenía que ser así. ¿Sí? Por eso marcamos lo que significa el 9. Veamos. Es un año que nos está marcando mucho y nos está acompañando a que elijamos el lugar que nos corresponde. Y yo creo que cuando uno elige desde el lugar que le corresponde, como estás diciendo vos, es como volver a mi propio centro y a mi propio eje. Y a ver qué es lo que quiero, qué quiero para mí. Pero tengo que verlo, porque sí. Si sigo con el ritmo del reloj y a las apuradas y dependiendo de otros, no lo veo. No, por eso es encontrar. El año 9 también tiene que ver con la comprensión. Sí, entonces, sí. Si yo me miro comprensivamente, entonces puedo también elegir y darme permiso. Viste que yo venía con que quería ver, vine a aprender. Sí. Y como que me viene como síntesis, vine a aprender a elegir y a darme permiso. Y me encantó eso. Eso. Me encantó. Sí. Si vos tenés que hacer alguna consulta y decís, quiero ver una psicóloga, sinceramente, yo le he dado el número a amigas cuando me han preguntado, una psicóloga holística. Bueno, mirá, está Marta Basualdo, que ella trabaja con números y podés ir un poco más allá, como para cerrar y entender un montón de cosas. Déjate fluir. Sí, dejarse fluir. Y hace la consulta. Si es que en Sanadores del Alma, ¿o crees que demos también tu número de celular? Bueno, demos mi número de celular. ¿Sí? ¿Lo doy? Sí. 154. Sí. 39 42 31. Perfecto, ahí está. Igual ahora cerramos con Sanadores del Alma y agradeciéndole a todo ese hermoso equipo y especialmente a vos hoy por estar aquí y acompañarnos en este proceso de cambio, a todos los que están en frecuencia de seres de luz en esta mañana de sábado. Gracias, Marta. Gracias a vos y a la audiencia. Gracias, Sanadores del Alma.